cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. No veas el calor que está haciendo en Canarias en los meses de octubre. Casi peor que en agosto en la península. Y dirás, ¿qué exagerado? Pues no, no exagero. Una pasada el calor que hace este mes en Canarias y bueno. Yo estoy, no voy a decir que sea dieta, pero me compro té al por mayor. Y bueno, té frío, me lo voy haciendo. Y así estoy, pues vaso tras vaso. Y eso me sirve un poco para refrescarme, pero ni aun con eso. Durante el día y sobre todo al mediodía hace un calor impresionante. Y bueno, por la noche es que es difícil dormir, de verdad. Sin aire acondicionado estás bastante perjudicado. Pues nada, comenzamos. Esto es una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, en radioesperantia.com, en las primeras entregas o los directos de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y que puedes escuchar en directo pues a través de diferentes alternativas. TuneIn para dispositivos móviles, emisoras de FM que pinchan nuestra emisión, los reproductores que encontrarás en las páginas habituales de esperantia.com, radioesperantia.com, etc. O ya en formato podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, que no tiene pérdida, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast, y el de hoy es el 570, que puedes escuchar y descargarte en cualquier momento. Y nada, comenzamos el programa y lo hacemos con un dúo espectacular. Me ha parecido genial, lo presentan estos días, un discazo. Se llama Paisajes Landscapes. De un, pues podríamos decir teclista, pero bueno, es profesor de piano. Es alemán, se llama Christoph Spendel. Tiene un montón de música que ha grabado, ha editado y ha colaborado con mucha gente. Y el otro músico es un multiinstrumentista, toca teclados y flautas, saxos, por decir algo, porque prácticamente lo toca todo, que es Lenny McDowell. Y a mí me ha parecido soberbio este disco. Una verdadera maravilla. Landscape, con el que vamos a comenzar hoy aquí en Confusión. Sin perder un instante, bienvenido Lenny McDowell, Christoph Spendel, Landscape. Thank you. Es el tema que le da título a este fantástico álbum. Me ha encantado este Landscapes, paisajes de dos virtuosos, Christoph Spendel y Lenny McDowell. Un disco que es una delicia y que nos encanta, pues, haber comenzado el programa de hoy con ellos. Una maravilla. Todos los días disfrutamos, o todas las noches, para ser más concretos, disfrutamos enormemente, y esta hora, estos 60 minutos que compartimos juntitos tú y yo, yo los paso, que bueno, que es como un regalo cada día. Un batería también fantástico, James B.G. Spriggins, tiene nuevo material que hemos ido escuchando con cuentagotas durante los últimos programas. Time to heal. Esto se llama Downtime. James B. Yeas, Trains, Time to Hell. El disco que presenta este 2015 y Down That Time, lo que estamos escuchando. Mike Burton y Marvin James colaboran en este pedazo de álbum. Que estaba pensando, no sé si le hemos dedicado la portada, pero que sí, seguro que hemos escuchado un montón de temas de este disco ya. Aunque hace poquito pues ya lo tenemos entero, son de estos trabajos que te los van lanzando con cuentagotas, un tema, otro tema, otro tema, hasta que un día te llega la sorpresa con el álbum completo. James P. Experience, un pedazo de batería, que suena habitualmente aquí en Confusión. Y nos vamos un poquito más al sur, a Brasil. Este es un saxofonista muy joven, se llama David Cabral, con un estilo muy muy peculiar. Y en esta ocasión nos quedamos con este Santo Santo. Fíjate qué bien toca el saxo este chaval. Música del saxofonista David Cabral y su álbum del 2009, Sopros e Poesías. ¿Qué significa? Mi portugués no es bueno, bueno, de hecho no tengo mucha idea, pero como se parecía tanto al castellano, español, pues me hago una idea, pero sé golpes y poesías. David Cabral, Santo Santo, lo que escuchamos, el tema que abre este álbum, ya te digo, tiene su tiempecito ya, 6 años, es del 2009. David Cabral, saxofonista brasileño. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Que ya lo tenemos por aquí, pero hemos decidido pues quedarnos con este Pinnacle, el álbum del 2013 del guitarrista Dave Erickson. Friday Night Groove, lo que escuchas aquí en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. En este punto deseamos agradecerte enormemente, como siempre, tu presencia aquí, compartiendo la música, el tiempo de radio. Tito, tú y yo en Confusión, y cada noche en radioesperantia.com o cada momento del día que elijas, que prefieras, para escuchar el podcast. Ayer ya te pusimos una pinceladita y hoy vamos con otra de este pedazo de batería. Rayford Griffin, All That Rebirth of the Cool. That you got the best of me, just go with the style. Saxo que escuchas de fondo es del pedazo de saxofonista Branford Marsalis, que también colaboró en este álbum de Rayford Griffin, el batería, que en el 2002 presentaba ese fantástico disco que estamos recordando estos días, Rebirth of the Cool. All That, una delicia. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando junto a ti de toda esta música a través de radioesperantia.com cada noche. Y no solo ahí, sino hay un montón de emisoras también online que repican nuestros programas y se lo agradecemos. Y estamos encantados, de verdad. Cuanta más personas nos escuchen, pues mucho mejor. Ampliamos la familia. Rayford Griffin, All That, de su álbum Rebirth of the Cool. Él es batería. Y Branford Marsalis, no, el saxofonista. Pues seguimos, vamos con esta vocalista que tiene nuevo material. Colored Glass, esto se llama Code Red. Oh, someone's got to save me. Think I'm going back to you again. Memory in my mind's not fading. Time. I fool myself that I can be just friends. When I call and ask you how you're doing, you say you're doing well, but it's so hard to tell. My logical mind's refusing to see through what you said. I'm ordering code red, 'cause my heart is burning faster. Loving you, I'm headed for disaster. No matter what I do, I keep wanting you. Someone call the ambulance, go red. When I'm going in the wrong direction, the dream that keeps me awake is the love we make. I hunger for your hot seduction. Get you out of my head. I'm ordering code red. No, you know what to say, but my history with you will never change. The moment you're here with me, your silent lies never satisfied, always free. You never tell the truth, and now I'm ordering code red. instead I'm ordering Corret. Las gafas coloreadas, nuevo trabajo de la vocalista de Kansas City, que no es de Kansas sino de Missouri, del estado de Missouri, de esta vocalista norteamericana Code Red, lo que escuchas en un disco que nos está encantando. Venimos pues semana y media, dos semanas escuchando temas de este disco y cada día nos gusta más. Codrey, de la vocalista norteamericana Carol Dubock, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Teclista californiano Cecil Ramírez, con Adam Howley. teclista que descubrimos pues a mediados de la década pasada, Cecil Ramírez, californiano, espectacular tocando el piano y con unos temas impresionantes, aquí con el guitarrista Adam Howley. Party in the Back. Esto es Confusión y ya sabes que siempre, siempre te agradecemos el hecho de que pues dediques parte de tu tiempo a compartir con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio que realizamos con todo el cariño del mundo para disfrutarlo junto a ti. En radioesperantia.com, Confusión, de 11 a 12, una hora menos en Canarias, en la primera entrega o los directos, y ya en el momento y lugar que desees, en formato podcast, si te vas a radioesperantia.com, te vas a ir al menú principal, música, desplegas Confusión y pinchas en podcast. El de hoy es el 570, así que fíjate si tienes música para escuchar. Cecil Ramírez, Adam Howley, seguimos, indicativo y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. Este es un disco que ha caído en mis manos, se llama Art of the Chill Out Lounge. Y como te digo siempre, el mundo del chill out, del lounge, del house, pues a veces se me hace un poco empalagoso. Entonces selecciono mucho. Esto se llama Smooth Emotions. No suena nada mal. The Art of Chill Out. Y nos vamos con un clásico de estos que recuerda a todo el mundo. Un fantástico vocalista, Alexander O'Neill, de un álbum de mediados de los 80 que con producción de Jimmy Jam, Terry Lewis y toda la factoría de Tabú, pues dio en el clavo con este tema que ya se ha hecho clásico, Never Knew Love Like This. Alexander O'Neill, seguro, seguro que lo recuerdas. Jersey, un pedazo de trabajo de este vocalista norteamericano. Conocí un amor como este, la música del vocalista de Minneapolis, Alexander O'Neill, su pedazo de álbum Thursday, que lo recuerda del 87, del eco de las 70 avanzaditas, y que es un disco que se salía, de verdad. Thursday, un pedazo de disco de la factoría Tabú, que aquellos años estaba arrasando en las pistas de baile y en el R&B Urban. Pues seguimos mirando la hora ya. Veo que tengo que empezar a planear la despedida que va a llegar pues en esos 15, 17 minutitos. De momento, indicativo. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses, que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Biondi de Italia, un pedazo de compositor que nos suena de maravilla. Esto se llama Kiss Me. Nuevo disco también para el saxofonista Aaron Bing, Midnight Silhouette. Thank you. Awakening es el título genérico de este álbum que presenta estos días el saxofonista Aaron Bingham. Lo que escuchas la silueta de la medianoche, Midnight Silhouette, aquí en Confusión en radioesperantia.com. No lo hacemos muy a menudo, pero hoy que me acabo de acordar, pues te comunico que las fórmulas que tienes para ponerte en contacto con nosotros las tienes fácilmente visibles en la página de confusionesradioesperantia.com. Te vas ahí a menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pues te encontrarás el Twitter, tenemos arroba franjota, que es el mío propio, arroba radioesperantia, que también pues lo puedes utilizar para hacernos llegar lo que desees. La página de Facebook de Radio Esperantia, la página de Facebook de Confusión, la página de Facebook mía propia, que no tiene desperdicio, ninguna de ellas. Emails y todo lo habitual en las redes sociales para ponerte de alguna forma en contacto con nosotros. Y por supuesto ahí si pinchas en podcast te encontrarás pues 570 con el de el programa de este martes. 6 de octubre del 2015. Y nos vamos ya con la traca final, una banda genial del estado de Washington. Se llama Table 4-5. Y el disco que incluía este tema, pues se llama exactamente igual, Table Wine. Ya con ellos nos iremos despidiendo para emplazarte para el programa de mañana miércoles. Ya en muchas ocasiones incluso le dedicamos portada cuando sacaron este fantástico Table Wine, que es el tema que escuchas de la banda Table 4-5 del Washington DC. Bueno, hay tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana miércoles. Ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más, una noche más, este tiempo de música en Confusión, radioesperantia.com. Volvemos mañana. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y nos despedimos con una vocalista sudafricana que es una delicia, Simfibe Dana. A ser felices mañana más. T. te esperamos. Ese es el podcast, como siempre, en radioesperantia.com, despliegan música, programas música, Confusión Podcast. Hasta mañana.